Me gira cabrón, el perro zaragadongo. Póngame la que sea lo pongo. Me encuentro en el pantano haciendo un trompo en el auto más ordinario, no en un Lambo. Gang, gang. No me pongan un tonto enfrente que lo lambo. A esa perra le di, ahora me dice Rambo. Yo sé que yo estoy flaco y se la callamos, pero tengo el bicho grande y los testículos calvos. Gang, no me llames tanto, no te voy a responder. Tengo el plan cortado, que la chupe la dentel. Solo quiero una pista y algo pa' aprender. Y una perrita que me sepa dar placer. No me quieras conocer, me va a querer desconocer. Eso ya lo pasé, me la querían tejer. Pero no traten de jugarle al que ha jugado. Down, yo he jugado exagerado. Gang, gang. Lo único que quiero es que me haga un helado. Dejar esto grabado y después irme pa' otro lado. Me va a tirar con un logi que se pega a su nevado. Que me cuente todas las cosas que le ha pasado. Gang, gang. Es sencillo, la vida es sencilla, chuche tu madre. Disfrutar de las cosas pequeñas, bien, bien. Y no es grande, tan bio, chuche tu madre. Ja, ja, ja, ja, bien, bien, ya, ya. Que si sueno mal, que si sueno feo, me da igual. Total, me lo produzco, yo no tengo que pagar. Me quita el capón, es la normal, ra. El que te hizo un anal. Que estemos sonando sucio, estamos sonando bacán. Estamos encima de tus perros igual, ¿qué tal? Que se siente que a un chico pobre le salga letal. Que le salga natural, del cora y que va. Yo vi de la santanita de un barrio marginal. Donde tuvimos que robar pa' buscarnos el pan. Ya no nos buscan los pagos, ahora nos buscan las perras. Porque el corte que teníamos es sobrenatural. Si no se pega este tema, el otro se pega. Hay que seguir intentando, Benjita, paciencia. Lo bueno tarda en llegar, decía mi abuela. Y mi abuelo dijo, por el pico haz lo que quieras. Game.